señor que se va al mercado, el señor que viene de allá, y ese niño que está jugando, y la tarde que quiero abrazar. Pan, tiki, pan, tiki, pan, de la boca para afuera, cantando, de la boca para afuera. Pan, tiki, pan, tiki, pan, de la boca para afuera, cantando. De la boca para Muy buenas tardes, queridos oyentes de La Boca para Afuera. Este es nuestro programa número 53. Mariana Morix los saluda. Y hoy tenemos un invitado especial, gran apoyo, podríamos decir, de este equipo radial, el gran Manuel Ferrer. Buenas tardes, ¿cómo estás, Manu? ¿Cómo va? Muy Empezamos bien. 20 minutos tarde por mi culpa. Bueno. Empiezo llenándote el camino para que puedas hacer tu programa tranquila. Y bueno, nosotros ya estamos acostumbradas a hacer así un poquito a las corridas, como es nuestra característica. Hoy no está con nosotros nuestra compañera Valeria de Lorenzo, que está por allí viajando, filmando. No llegué a entender bien qué es lo que va a hacer, pero no, conclusión, la saludamos igual. No está, la saludamos. Bien. Semana que viene estará de vuelta con nosotros. Así que bueno, le mandamos un beso y acá estamos con Dani, nuestro operador. ¿Cómo estás, Dani? Corriendo nombre... también, otro hombre que corre, ¿no? ¿Tenés nombre artístico, Dani? El Rayo. Todavía no. El Rayo, Dani. El Rayo Rengo. Así que bueno, acá estamos. Como les decía, programa 53. Ya salió el sol, por suerte, después de tantos días de agua. Así que, bueno, empezaremos nuestro programa. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Les contamos. ¿Algún resumen? ¿Algún comentario? ¿Algún, lo más importante, lo más destacado de la actividad que hubo el sábado en esta radio? Un mate debate, ¿no es cierto, Manuel? Que tuvo que ver con, bueno... debatir los ejes de la comunicación popular. ¿Querés que empiece con lo del mate debate? No, termino de contar todo lo que vamos a tener y después contamos lo del debate. Bueno, ese es un tema. Después vamos a estar comunicados con Margarita Gómez del Mocase de Vía Campesina a propósito del inicio del día de hoy, del juicio, del primer juicio que tiene que ver con los... acusados por el asesinato de Cristian Ferreira, el militante del Movimiento Nacional Campesino Indígena, asesinado hace 4 años, creo ya, por un sicario de un empresario, ¿sí?, que quería usurpar esas tierras que están habitando las familias campesinas en Santiago del Estero. Y bueno, un hecho muy significativo porque es la primera vez que se hace un juicio donde se van a juzgar a quienes cometen estos atropellos sobre los campesinos y sobre su lucha por la tierra. Así que bueno, vamos a estar con ese tema. Más tarde vamos a estar en comunicación con Darío Ceballos, un compañero del INTA, de la zona de Delta, para que nos comente un poquito la cuestión de qué pasa con estas inundaciones que vemos que están cada vez más recurrentes, en qué medida eso tiene que ver con las modificaciones en el ambiente, la urbanización que avanza sobre los humedales. Darío es especialista en la cuestión del humedal, de toda la zona del Delta, de cómo funciona y qué pasa cuando la ciudad y sobre todo la urbanización de los barrios cerrados, los countries, avanzan sobre estos humedales que tienen una función en relación al medio ambiente. Así que vamos a estar conversando de ese tema. Y después nos vamos a ir para comentar lo que fue el encuentro de comunicación, educación y territorio que se realizó en Goya la semana pasada, que reunió alrededor de 1000 personas de todo el país debatiendo temas de educación, de comunicación popular. Y de la mirada de territorio desde las políticas públicas. Así que vamos a estar comunicados con algún compañero que estuvo. Yo estuve, de última, yo puedo, si no logramos contactar a este compañero que estamos ahí intentando. Vos me entrevistás. Perfecto. Así que bueno, vamos, ¿qué hora tenemos? Son 20:00. Hacemos un breve temita Y vamos al tema del mate debate. Sugiero que antes pasemos las vías de comunicación para los oyentes que nos están acompañando. Se pueden comunicar al 2204-8616 para que los atienda el Rayo Rengo y después pase los mensajes. O si no, se comunican por el Facebook de La Boca para Afuera y nos escuchan en fmriachuelo.com.ar, los que están lejos del sur de la ciudad de Buenos Aires, y los que están en el sur de la ciudad de Buenos Aires, la 100.9 del dial. Ahora sí, tema y tanda. Tanda todavía no. Me dice, No, temita. Tema y tanda, dice el de la radio. Bueno, tema y tanda, vamos. Bueno, y yo le digo, sí, yo escucho la radio de mi barrio, las 24 horas FM Río Chivalo, porque me encanta. Me encanta la música, el programa, el estilo. Pero lo que me interesa son las informaciones que tienen que ver con Latinoamérica. Esa es la parte que más me gusta de la radio, Latinoamérica. Me encanta la radio de mi barrio porque soy fanática de mi barrio. Soy fanática de mi barrio y qué mejor que escuchar la radio de mi barrio. Pinturerías Quinquela, el color de nuestro barrio. En La Boca y Barracas. Servicio, calidad y los mejores precios. Encontranos en nuestros locales de Avenida Almirante Brown, esquina Aristóbulo del Valle, y en Avenida Monte de Oca, esquina Villa Pani. O por teléfono al 4-362-5354 o al 4-307-0544. Mejoramos todos los presupuestos. Pinturerías Quinquela, el color de nuestro barrio. Por el sexto grado. Recuérdenlo bien, que dentro de unos años, no vamos a decir qué año, pero dentro de unos años, el que tenga sexto grado nada más será analfabeto. Será el analfabeto de sexto grado. Y los jóvenes tenemos que estudiar y estudiar fuerte. Para nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura, que se me cansa, que no hay este juego, que tengo mucha guardia, que los niños no me dejan dormir. Hay que estudiar de todas, todas. FM Riachuelo. FM Riachuelo. Desde La Boca, la 100.9 FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. 100.9 FM Riachuelo. FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. El 4 de noviembre comienza el juicio por Cristian Ferreira, pequeño productor asesinado el 16 de noviembre de 2011 por defender sus tierras en el departamento Popo, Santiago del Estero. Javier Juárez es el nombre del asesino y José Siccioli es el empresario que dio la orden de asesinarlo con la intención de usurpar sus tierras. Estos crímenes son parte de un modelo agrofinanciero que impone el monocultivo, que nos enferma y no nos alimenta. Asesinatos. Desalojos. Miles de hectáreas vendidas a empresarios extranjeros. Policías y funcionarios cómplices. Por eso seguimos luchando y te invitamos a ser parte de este momento histórico. Por primera vez, un empresario es juzgado por el crimen de un campesino. Ni un muerto más por el derecho a la tierra. Cristian Ferreira, presente. A partir del 4 de noviembre, Monte Quemado, Departamento Popo, Santiago del Estero. ¡Súmate! Bueno, seguimos en De la Boca para Afuera. Ahí lo que escuchábamos era el spot, ¿no?, de la campaña Ni un muerto más por el derecho a la tierra, por defender el derecho a la tierra. Recién llamamos a la compañera Margarita Gómez del Mocase Vía Campesina y estaban justo en este momento realizando las últimas dos declaraciones de este juicio que inicia hoy en la localidad de Monte Quemado, Santiago del Estero, en donde, bueno, como bien dice el spot, es el primer juicio que se le realiza a un empresario en contra de, digamos, en contra de un empresario en favor del, va, no en favor, para esclarecer este hecho, ¿no? Así que lo vamos a estar contactando con Santiago alrededor de las 8:30, a ver si ya pueden, digamos, hablar con nosotros. Muy bien. Bueno, entonces vamos a adelantar uno de los temas que venía después. Como está la comunicación popular, la podemos ir armando. Vamos a hablar entonces de lo que sucedió en la Organización Social y Política este sábado, el mate debate de la comunicación popular, presentación de la serie documental para radio, Vivienda Digna, una construcción popular. Que bueno, Manuel, como parte de la radio, del colectivo de la FM Riachuelo, si nos puedes hacer alguna síntesis o algún comentario de lo que fue esta actividad. Bueno, me cobro la colaboración de aquí en el programa de La Boca para Afuera, pudiendo difundir lo que es, ¿no?, una de las últimas producciones que realizamos los compañeros de la Cooperativa de Trabajo Riachuelo Producciones. Digo, una producción que es porque, si bien nosotros estamos efectivamente lanzando el documental Vivienda Digna, el documental para radio Vivienda Digna, una construcción popular, este lunes, lo cierto es que este sábado que pasó, el sábado primero de noviembre, tuvimos aquí una actividad de mate debate sobre comunicación popular en el marco del lanzamiento de este documental, que para nosotros forma parte de la propia producción, digamos, ¿no? O sea, nos interesaba que, de la misma manera que produjimos ese documental, que fue acercándonos a las distintas experiencias y poniéndonos en contacto y tratando de darle espacio a las voces organizadas, como ustedes mencionan en su separador, y a las voces de los que están atravesados por la problemática de la vivienda, también nos interesaba que la presentación fuera en el marco de un debate que nos permitiera seguir reflexionando y seguir pensando sobre estas formas que tiene que buscar una comunicación que se pone al servicio de la agenda del pueblo, digamos, ¿no? Y por eso mismo también la cuestión de la vivienda, justamente relacionado también con lo de Santiago, porque toda nuestra reflexión sobre la vivienda nos llevó a pensar que se trataba en definitiva una cuestión del territorio también, ¿no es cierto? Entonces el documental también toca las cuestiones vinculadas al agronegocio y esa tensión que existe hoy sobre la tierra que ocupan los habitantes, porque esa misma tierra contiene también los recursos naturales que el imperialismo necesita para alimentar su proceso de reproducción, ¿no es cierto? Uh-huh. Y estos documentales que realizaron desde la cooperativa Riachuelo Producciones, ¿cuántos capítulos son? ¿Qué contenidos tienen? ¿Cuánto duran? ¿Se pueden escuchar? El documental son 13 capítulos de una hora cada uno, que, como te decía, se van a lanzar a partir del lunes 10 de noviembre. La transmisión de los 13 capítulos va a ser de lunes a jueves a las 22 horas. Acá en la radio. En la FM Riachuelo. Y después, obviamente, algo que también transmitimos en la instancia del mate debate, y esa función también cumplía el mate debate, era poner el material a disposición de cualquier radio, de cualquier organización, de cualquier compañero que esté interesado en la problemática, en difundirlo. Eso está disponible a través de la página web de la radio y de la productora, es fmriachuelo.com.ar. Allí van a encontrar la manera de vincularse y de acceder al material. Todavía no está disponible, lo vamos a poner disponible a partir a partir del lunes. Uh-huh. Bueno, y justamente más temprano, en la columna de Economía Popular de Romper el Cerco, estuvimos en comunicación con uno de los referentes que estuvo en el Vaticano, en el Encuentro Mundial de Organizaciones Populares, que convocó el Papa Francisco, ¿no? Y bueno, lo que nos contaba este compañero Sergio Sánchez del MTE era las consignas que se habían plasmado, digamos, en este encuentro, como agenda de los movimientos populares de todo el mundo alrededor de la tierra, la vivienda y el trabajo, ¿no? Y me parece muy interesante porque todos estos temas que siempre venimos digamos, compartiendo, las luchas que se vienen dando, de alguna manera tienen que ver con esos tres ejes fundamentales, y esto nos da una claridad también por dónde hay que avanzar. Sí, sin duda. A ver, nosotros desde Bueno, somos, ¿no?, una, siempre lo decimos, una radio y una cooperativa productora de contenidos que surge de una experiencia organizativa, que es la Organización Social y Política Los Pibes, que a su vez tiene una cooperativa de vivienda como una de sus herramientas, a través de la cual justamente plantea estos temas, ¿no? La centralidad, nosotros más que vivienda hablamos de hábitat, eso también lo discutimos en algún momento del documental, y en definitiva la discusión sobre el hábitat no es otra cosa que la discusión sobre formas de organización social, digamos, ¿no? Y quién tiene el poder de poder determinar esas formas, y cómo se plantea esa disputa por el poder, digamos, ¿no? Porque, a ver, el capitalismo, que avanza cada vez más profundamente sobre los recursos naturales, sobre los medios de vida de los pueblos y de las sociedades, también está planteando una forma de organización de la vida social, digamos, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos a través del documental es poner el acento en ese punto conflictivo, que no es otra cosa que la disputa sobre qué sociedad y qué formas de vida queremos, ¿no? Y entonces, a través y alrededor de esa lucha por el hábitat, que es también una lucha por el territorio, lo que se expresan también son valores y formas de organizar la vida, es decir, también quién vive y quién muere en esa propuesta, ¿no? En esas propuestas en disputa, digamos. ¿Y ya contaste quiénes hablaron? ¿Quiénes estuvieron? No, el sábado, bueno, la dinámica del mate debate consistió en la exposición a título de disparadores, ¿no? De, bueno, Nadia Martínez, que es la directora de la FM Riachuelo, compañera de la productora. Estuvo Julián Boxer, compañero del MP, del Movimiento Popular La Dignidad, y de FM La Caterva, que es una radio hermana con la que venimos compartiendo distintas producciones y que tuvieron también un protagonismo importante en el documental, fundamentalmente porque nos ayudaron a trabajar toda la cuestión de lo que es villas y asentamientos, que es uno de los capítulos del documental. Estuvo también Martina Noailes, que es la editora principal del diario, el periódico Sur Capitalino, que es un periódico aquí del barrio, que también en esto de expresar una comunicación al servicio del barrio, en este caso de La Boca en particular, es un periódico Sur Capitalino que viene denunciando hace muchos años todo el avance de la especulación inmobiliaria y el efecto que eso tiene en la vida de nuestro barrio. Y finalmente cerró Lito Borello, coordinador nacional de la Organización Social y Política Los Pibes. Ellos fueron, digamos, los que hicieron alguna breve exposición a título de disparador de un debate. Y después, la verdad que nos puso contento el nivel de participación de los asistentes. Todos compartieron, bueno, no todos, pero la mayoría de los que vino pudo compartir alguna reflexión. Tuvimos compañeros del Observatorio de Derechos Humanos de la ciudad que también vienen peleando mucho y poniendo sobre la mesa la cuestión de la vivienda. Tuvimos compañeros de la Universidad de Avellaneda que también vienen trabajando mucho con nosotros y dejaron ahí alguna reflexión. Vecinos del barrio que también se acercaron y hicieron sus aportes, ¿no?, al debate. La verdad que fue una actividad de la cual estamos muy contentos porque nada, nos ayuda a sintetizar junto con otros lo que para nosotros significa la comunicación popular. Buenísimo, entonces repetimos, ¿a partir de cuándo van a estar los capítulos? Repetimos que los capítulos se van a empezar a emitir a partir del lunes 10 de noviembre, de lunes a jueves, durante de 22 a 23 horas. 22 a 23 y son... Y durante, o sea, tres semanas van a estar al aire porque son 13 capítulos, sí. Perfecto, o sea, semana que viene a las 10 de la noche ya se pueden escuchar estos capítulos sobre la vivienda, sobre hábitat popular. Sí, vivienda digna, vivienda una digna. Construcción popular. Así se llama el documental. El título de la serie documental. Excelente. Bueno, muy bien, entonces nos vamos a ir a un temita Y enseguida seguimos con De la Boca para Afuera. Sí, tenemos saludos en el Facebook, los compañeros de la Cooperativa Esperanza, que siempre se hacen presentes a partir del, a través del Facebook de La Boca para Afuera. ¿Cómo estás, Elías? Aprovecho entonces para comentarles que se pueden comunicar con el programa en el Facebook de La Boca para Afuera o llamar por teléfono al 2204-8616 y que nos están escuchando en la 100.9 del aire del sur de la Ciudad de Buenos Aires o por internet fmriachuelo.com.ar. Esta semana agenda de la boca para afuera. En el desierto del alma hay que sembrar. En el desierto del alma hay que sembrar. buscando che bien adentro. Bueno, seguimos en De la Boca para Afuera. Bueno, vamos a compartir algunas cositas de agenda, ¿te parece, Manu? Vamos, te escucho. ¿Tenés algo? No, no se me ocurre nada en este momento. ¿Cómo me mira? Pero a ver si me invitas a algo interesante, puede ser que te acompañe. Si tenés suerte, la acompaño, Tana. Bueno, mañana, miércoles 5 de noviembre, a las 7:19 horas, se convoca a una movilización por los desaparecidos de Ayotzinapa. ¿Cómo se llaman? Y ahora los de tengo que leer. Ayotzinapa. Los de México, los desaparecidos de México. Esto es en solidaridad con el pueblo mexicano por aparición con vida de los 43 desaparecidos, convocado por la Asamblea de Mexicanos en Argentina. Ahí escuché que estuvieron en Romper el Cerco hablando de este tema. Sí, si me dejás meter una información, vamos sí, a estar en breve con Vivian Palva, aunque me acompañó en la producción de la columna latinoamericana que hicimos más temprano en Romper el Cerco. Vamos a estar publicando algún informecito con la entrevista que le hicimos a Estela Caloni sobre el tema de México. Un tema preocupante, pero que además es un tema latinoamericano, sin dudas. Así que a estar atentos. ¿Y cómo es entonces la actividad? Miércoles 5 de noviembre, 19 horas, antorchas alrededor del obelisco porteño, convocado por la Asamblea de Mexicanos en Argentina. Bien, bueno, importante poder solidarizarse con todo lo que está ocurriendo en México y en particular con este movimiento que está intentando, a partir de estos desgraciados episodios, ver si se puede rumbear para otro lado, ¿no? Exactamente. Y bueno, un poco a propósito de esta mirada latinoamericana, mañana es 5 de noviembre. Y bueno, se cumplen 9 años del no al ALCA, ¿sí? Este año pasó como un poco desapercibido esta fecha. Quizás hay tantas otras fechas y otros temas que están emergiendo día a día, que esta, por lo menos a mí se me hizo... Uy, hoy, claro, el no al ALCA. Así que en Mar del Plata va a estar habiendo un acto en el Teatro Neptuno a las 16:30. A 9 años de no al ALCA va a hablar Jorge Tayana. Supongo que habrá otros actos, pero bueno, este es el que tenía yo. Así que fecha significativa también. Bueno, si me llevas a Mar del Plata te acompaño. Podría ser. Así que bueno, eso por ahora. Bueno, muy bien. Está activo el Facebook, ¿eh? ¡Apa! Tenemos ahí, le vamos a mandar un saludo a Mechi Villegas, una compañera cercana acá de la organización. Hay un saludo de María Laura, un saludo de Betina también. Para todas ellas, un saludo. Activo el Facebook, De la Boca para Afuera. Y también para María Laura Viteri, que es una oyente de siempre. Yo dije María Laura, no quise decir el apellido. Bueno, te referías a ella. Pero vamos, entonces, doble saludo para ella. Bueno, después tenemos por aquí una actividad que es Verdeado Dulzor en Pista Urbana. Es un espectáculo de Verónica Condomí y Matías Betty. Esto va a ser este viernes en Chacabuco 874, en Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Van a presentar un trabajo de música. Así que bueno, los esperamos a todos, 21 horas. Este dúo está integrado por Verónica Condomí, que tenemos ahí unas cortinas en este programa. Amiga de la casa. ¿Amiga de la casa? Música de la casa. No, del programa. Del programa. Y Matías Betty se presentan nuevamente en Capital Federal, esta vez en Pista Urbana, con su actual proyecto, Verdeado Dulzor. Bueno, recrean algunas músicas de compositores argentinos, distintos géneros, de Spinetta, Yupanqui, Divididos, Cerati, entre otros, temas propios, adaptándolos con una combinación original de instrumentos de diferentes orígenes y épocas. Así que bueno, va a estar Verónica Condomí con voz, guitarra, calimba, caja, bombo, Matías Betty, stick, que es como una especie de guitarrita que ellos no tiene, es como eléctrica y no tiene clavijero. Ellos sabrán. Es muy raro. Chacabuco 874. Perdona, decía de nuevo la dirección que te interrumpí. Chacabuco 874, San Telmo. para Verónica Condomí y compañía. Y compañía, exactamente. Tiene precio mi cabeza si no digo lo que estoy por decir. Este sábado... ¡Ay, por favor! ¡Por favor! Feria en el Paseo de la Economía Popular Martino Cisneros, esta actividad que llevan adelante los segundos sábados de cada mes los compañeros de la Cooperativa de Vivienda Los Pibes y de la Organización Social y Política del mismo nombre. Así que sábado 8 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en Ministro Brin y Pedro de Mendoza, el Paseo de la Economía Popular Martino Cisneros. Bueno, recuerden siempre que acá se pueden adquirir los bolsones de verduras, ¿sí? De verduras de estación, de productores de la zona de La Plata, de Florencio Varela, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, UTT. También hay los pescados de los compañeros de la Copechás, de Pipina, ¿sí? Unos pescados riquísimos que muy se pueden bueno. hacer a la parrilla, así, muy gigantes. Bueno. Yo la verdad estoy fascinado con el mundo del pescado, por su precio y por... No te rías. Me río vas a hacer por alguna denuncia, yo sé, alguna denuncia del pública ámbito doméstico. Que todavía está el pescado en el congelador sin... Lo espera la parrilla y todavía nada, ¿eh? Ya consigna van dos ferias, día. ¿Eh? Se adivinan dos cuál ferias. Es la relación entre Mariana Morix y Manuel Ferrer fuera del programa. Se llevan ya van dos ferias. 3 kilos de pescado, pescado de los compañeros de Pepinas. Sí, en el freezer. Me saco un problema encima. Así que bueno, eso, también los productos de la Vía Campesina, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, ¿qué hay? Que tengo siempre un reclamo. Tenemos. No sé si hay, pero espero que llegue porque lo estoy esperando hace varias ferias. ¿El queso? No, el estofado de cabrito de los campesinos. Ah, no es estofado, por favor. Escabeche, perdón. Escabeche de cabrito, que es riquísimo. Es parecido. Tiene muchos dulces y conservas, tomate triturado. Che, para. Pará, porque el Rayo Rengo está tomando mate y no está convidando. ¿Quién está? El Rayo Rengo es nuestro operador. ¿Está tomando mate? Sí. No nos está escuchando tampoco. No, no le importa lo que estamos diciendo. Está muy concentrado con Dani. La computadora. Hola, Dani. Dani. Ahí volvió Dani. Estamos. Volvió. Bien. Bueno. No, vamos a decir que Dani está con parciales y está con la cabeza en otra cosa. Y ya llegamos a fin de año, ya nos quedan pocos programas. ¿Vas Dani? A convidar mate, Dani? Perfecto. Bueno, así que nos estaríamos yendo a un tema. Bien, suficiente con la agenda entonces. Por ahora, muy después bien. Vamos pasando otras. Recuerden, otros. Si se quieren comunicar con el teléfono, 22 con el teléfono. Con el programa se pueden comunicar al 2204-8616 o por Facebook de La Boca para Afuera. Ahí nos pueden encontrar en Facebook y dejar mensajitos, saludos, lo que les parezca. Nos escuchan en la 100.9 del aire de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires o por www.fmriachuelo.com.ar. Déjame decir algo, que el blog, nuestro blog, que es delabocaparafuera.blogspot.com.ar, pueden escuchar todos los programas, ya es una especie de archivo ese blog de notas y de que lo pueden escuchar y lo pueden usar para todas las radios que quieran reproducir contenidos, allí están. Vamos a la tanda entonces. Rayo Rengo. En el desierto del alma hay que La Posta de Antonio, la mejor parrilla boquense está en Barracas. La Posta de Antonio, La Madrid y Jovellanos, las mejores carnes y achuras del mundo cerca de tu casa. Los domingos al mediodía, cordero patagónico, nivel de primera, precio cuidado y calidad. Además, promoción de parrilla libre, gran variedad de vinos. Acércate y disfruta. La Posta de Antonio te espera, atendida por sus dueños. La Posta de Antonio, La Madrid y Jovellanos. Reservas al 4302-8062. El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados. Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución. Que todas las personas tengan una alimentación adecuada.

amas de casa lavando ropa y en el fondo del océano. Amas de casa lavando ropa y en el fondo del océano. A ver si me afinás un poquitito el lente, un poquitito nomás, que tengo que ver un poquito más lejos, por favor. Bueno, seguimos en De la Boca para Afuera. Vamos a nuestro bloque de análisis, ¿sí? de todos los martes. En esta oportunidad lo que nos trae a la reflexión es este proceso de altas lluvias y de inundaciones que se están viviendo en toda la zona del periurbano, del conurbano. Y un poco teníamos... Dicen que no hay que tomar mate... cuando uno hace radio. Me acabo de atragantar con una yerba. No hay que toser. Bueno, más, ¿qué va a ser? Perdón. Las causas poco importan. Poco importan. Bueno, ahora volvemos a la seriedad. Qué difícil. Imposible. Y vamos a analizar entonces qué es lo que está pasando, ¿sí? Con el medio ambiente, que llueve y que se inunda. Estamos en comunicación con Darío Ceballos, es ingeniero agrónomo, él trabaja en el INTA de la zona del Delta y es un especialista en el tema de humedales. Darío, nos estás escuchando, muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mariana, ¿cómo andan? ¿Qué tal la audiencia? Bien, muy bien. ¿Cómo están? Gracias por... Bueno, sabemos que estás en una clase, que tuviste que salir un ratito. Bueno, un poco como decía recién en la introducción, ¿no? Nos preguntábamos qué está pasando con las lluvias, con... muchos decimos, yo no recuerdo de chica que lloviese tanto, llueve mucho, no para y se inunda. ¿En qué medida, bueno, cómo podemos analizar estos fenómenos si tienen que ver con... el impacto que está recibiendo el ecosistema que tenemos alrededor de la ciudad, como los humedales de la zona del Delta, donde se están construyendo muchas urbanizaciones, si esto impactará o no, en que haya mucha, digamos, estos eventos sean cada vez más recurrentes. Queríamos ver si nos podías aportar un poquito a entender esto que está pasando. Sí, hay una... Uno quizás tiene, el ser humano en general, tenemos registros cortos de los eventos, de crecidas, de inundaciones, de precipitaciones. Estamos transitando por un periodo húmedo. Casualmente este año es un año con efectos Niño. El efecto Niño es un fenómeno que se da por cambios de la temperatura en el Océano Pacífico. Y en general, en esta zona, por lo menos en lo que es Argentina, Brasil, repercute con años más húmedos de lo normal. Uh-huh. En otras zonas repercute con años más secos, como por ejemplo en Colombia. Pero hay como una mezcla de diferentes factores. Específicamente con los humedales, cuando hablamos de humedales, hablamos de zonas que se inundan, que están dentro de su dinámica natural, que se inunden, y que son ecosistemas críticos y muy valiosos para todos, ¿no? Uh-huh. En general, cuando hablamos de los ecosistemas valiosos, estamos hablando de los servicios que nos brindan a la sociedad, digamos, de los beneficios que obtenemos del funcionamiento de esos ecosistemas. Esos son los servicios ecosistémicos. Uno de esos servicios es la amortiguación de inundaciones, y puede haber causas como, por ejemplo, ocupar las planicies de inundación natural de algunos ríos, digamos, que en un periodo de mayor caudal de agua esas áreas inunden, Entonces, si no hay planificación y se utilizan para la construcción de barrios, para terraplenar e impedir que el agua ingrese ahí, para establecer un cultivo agrícola, si hay una planificación entre todos, se pierde ese servicio de amortiguar inundaciones, se pierde esa superficie que se inunda naturalmente y que después ya no se deja de inundar e inunda otras, ¿no? Pero es como que cada evento de inundación, cada evento de lluvias, hay que relacionarlo con todos los factores que actúan. Y es preocupación de todos, ¿no? Es lo que tenemos que, de alguna forma, esta llamada y esta nota tiene que ver con eso, con que todos nos preocupemos de cuáles son esas causas. Darío, ¿qué tal? Manuel Ferrer te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Manuel? Recién hablaste de servicio ecológico, ¿no? Que cumplen función, que cumplen, por ejemplo, los humedales, que por lo que entiendo funcionarían un poco como una esponja que descarga el resto de la geografía, digamos, de esa acumulación de agua. Pero qué, a ver, mi pregunta, ¿qué registro hay el Estado, por ejemplo, o qué instituciones son las que tienen algún registro más o menos sistemático de estos servicios ecológicos? ¿Eso se sabe, se conoce, se evalúa? ¿Cómo está ese tema? Sí, realmente es algo nuevo en las ciencias ambientales, ¿no? Quizás siempre se estudiaron variables que tenían que ver con la producción, ¿no? Que son los bienes. Se habla de bienes y de servicios ecosistémicos. Uh-huh. Los servicios se dan por los procesos que ocurren naturalmente en un ecosistema. Se inundan, se desencadenan diferentes ciclos de nutrientes, crece más la vegetación o crece menos, esa vegetación genera estructuras que se empieza a descomponer. Uno de los servicios es la amortiguación de inundaciones, existen otros servicios también de percepción global, como por ejemplo el secuestro de carbono. Secuestrar el carbono de la atmósfera es algo que atenúa el calentamiento climático, entonces por eso hablamos de un servicio ecosistémico de percepción global. Pero hay otros servicios que son más de percepción local, como son los de provisión, obtener madera de un bosque. Uh-huh. También es un servicio que después lo transformamos en un bien, el ser humano. Hay diferentes organizaciones que trabajan en esto. El INTA es una de ellas, y lo trabajamos en acuerdo con los productores para ver cómo podemos conservar algunos servicios. El productor quiere extraer un bien luego de que suceden algunos servicios en el ecosistema. Sin embargo, la sociedad probablemente quiera conservar esos ecosistemas para poder beneficiar de otros servicios. Entonces, es interesante la plataforma que nos da la plataforma de discusión que nos da los servicios ecosistémicos para ver quiénes se benefician y quiénes se perjudican si cambiamos un servicio por otro o un servicio por un bien. Después hay otras organizaciones, específicamente en humedales, la Universidad Nacional de San Martín, hay un grupo muy fuerte de ecólogos de humedales que trabajamos bastante en equipo con ellos, con otros servicios, con servicios más que apuntan a proteger esos humedales. O sea, que los humedales funcionen y se desarrollen sin ningún tipo de uso por parte del hombre. Y existen muchos investigadores, ¿no? Está muy vinculado el concepto de servicio ecosistémico con el ordenamiento territorial, con la planificación territorial, y realmente en la comunidad científica del país se están madurando estos conceptos y se está derivando en procesos más participativos, pero en la Universidad de Albarcarce también hay grupos fuertes de investigación en ese sentido. Pero podríamos decir que es un concepto que deberíamos manejar más a nivel de sociedad en general, ¿no? Uh-huh. Claro, ahí te iba a decir que quizás se está avanzando en lo que es el plano académico y de investigación, pero quizás que todavía no está a nivel de las políticas públicas y del ordenamiento territorial. Justamente cuando estaba leyendo algunas notitas para informarme un poco sobre este tema, había un caso de, por ejemplo, en el partido de Pilar, que se había sancionado hace unos años como un decreto donde prohibía, ¿no?, el avance de la urbanización sobre determinadas zonas donde había humedales, y que por un decreto lo dieron de baja para poder construir un barrio cerrado en ese lugar, por ejemplo. Sí, y hay trampas también, ¿no?, al concepto. Y también hay intereses muy fuertes. Justamente el sector inmobiliario, hay negocios muy, muy grandes que van por... O gritan más fuerte que las voces los que queremos hacer servicios más ecológicos en el ambiente. Suceden también casos como, por ejemplo, en Tigre, uh-huh. el municipio pide una ordenanza para gestionar el uso del territorio, principalmente de islas, ¿no? Uh-huh. Todos conocemos el puerto de Fruto y las islas navegando por el delta. Bueno, en Tigre la ordenanza, por ejemplo, condicionaba mucho al uso por parte de los productores que viven hace 200 años en el territorio, ¿no? Entonces, uh-huh. estaba enfocado al uso turístico. Solamente la ordenanza permitía un uso de la costa de 30 metros y reservando los servicios ecosistémicos, determinaba que los pajonales, que son el interior de la isla, no se utilicen para nada, para que se puedan inundar. No, entonces suena lógico, pero estaban totalmente a favor del uso turístico de las costas y en contra del actor social que predomina en el territorio, que es el productor forestal. Entonces, eso es lo lindo que nos da discutir servicios ecosistémicos. Ver quiénes se benefician, qué intereses hay atrás. Uh-huh. Y realmente tienen que estar apoyados en procesos participativos, porque siempre vamos a afectar algún servicio que utilice más un actor social o la sociedad en general y beneficiar otros. Y esa es la discusión que tenemos que dar a nivel de sociedad en general. Sí, teniendo en cuenta, perdón, Darío, teniendo en cuenta que no todos esos actores tienen el mismo poder, ¿no? La misma capacidad de presión. Y hay algunos que tienen, digamos, más fuerza para imponer sus intereses que otros en esa de decir, bueno, ¿qué hacemos con los servicios? Sí, totalmente, totalmente. Inclusive a veces por desconocimiento los equipos de gestión de políticos de municipios les parece innovadora una idea de preservar y se vinculan con una ONG totalmente ambientalista y proteccionista y desconoce a la persona que vive ahí claro. durante años, ¿no? Entonces ahí ya no discutimos poder, sino algo de no conocer sobre el tema y de fijar el objetivo quizás errado. Uh-huh. Después de estos procesos de lluvias, fíjense que este año va lloviendo, por lo menos en Delta, la media anual son 1.100 milímetros al año, y ya vamos cerca del 1.700 milímetros. O sea, está lloviendo, llovió más del 60% de lo que debería llover este año. ¿Y eso con qué tiene que ver? ¿Cómo? ¿Y eso con qué tiene que ver? Y te comentaba hoy cuando charlábamos a la tarde, el fin de semana pasado, el panel intergubernamental por el cambio climático, que es un panel de expertos de medio ambiente que trabajan en la ONU, y cada 5 años redactan un informe y lo presentan a la sociedad, y ahí es donde empiezan a surgir compromisos respecto a disminuir, por ejemplo, la actividad industrial para no contaminar más o no subir la temperatura. La temperatura de la Tierra, entre otros. Fíjense que la semana pasada presentaron el 5º informe, indicaban que solamente con un control de la actividad industrial se podía, que era una pérdida del Producto Bruto Interno Internacional del 2% en 100 años. O sea, nada, ¿no? Se van a afectar algunos intereses, pero se van a beneficiar mucho los servicios ecosistémicos y va a disminuir el calentamiento global. Pero lo que pronosticaban es mayor cantidad de eventos con lluvias por fuera de lo normal, que sube la temperatura unos 5 grados en 100 años, y todo eso son cambios que se dan por los cambios de la Tierra, la mayor actividad industrial, el crecimiento poblacional, hay muchos factores que interactúan. Probablemente este sea el efecto Niño de este año sea producto de todos esos factores, pero no lo sabemos porque las escalas climáticas y geológicas son muy claro, son muy grandes. Largas, ¿no? Lo que sí se puede pronosticar, lo bueno es que se puede pronosticar, y ahí es donde entra la planificación territorial. Ya desde enero que venimos discutiendo de que es un año niño, entonces la discusión empieza a mover, es un año niño leve porque hasta junio había llovido más o menos dentro de lo normal, pero ahí es donde debe actuar la gestión política y la gestión del territorio, inclusive también la sociedad en general, exigiendo planificación para poder evitar esto, ¿no? Y después hay cuestiones, es planificar mal. Quizás esto que comentabas de Pilar, permitir que un barrio se encuentre en la costa del río Luján o en la planicie de inundación del río Luján, que a la larga perjudican a muchos, pero probablemente en inundaciones de otra magnitud también sean perjudicados ellos, ¿no? Claro, sí, y el negocio que implica eso, porque son, recordemos, suelos que no valen muy poco, Y al transformarse en suelos urbanos, quintuplican su valor. Así que, bueno, no es que no haya intereses, ¿no es cierto? Sí, un proceso similar se está dando en la primera sección de las Islas del Delta, lo que es municipio de Tigre. Pero bueno, Tigre define políticamente que el uso de sus tierras es turístico. Ellos consideran que el crecimiento y el desarrollo de la región va por ese lado, desconociendo todas las actividades tradicionales. Y también en Escobar. En Escobar no lo definen a la política de desarrollo, pero indirectamente con las acciones permiten que siga avanzando Nordelta sobre las islas. Entonces, un productor forestal que tiene un margen de rentabilidad, de un día para otro tiene un country al lado, y el valor de su hectárea, que originalmente era forestal, sube 40 veces. Claro. Y se ve inclusive obligado a salir del territorio, ¿no? Por una cuestión de rentabilidad, por una cuestión de mercado, de accesibilidad, de mercado, totalmente. Tal cual. Totalmente. Bueno, Darío, te agradecemos mucho, gracias por estos segunditos que te robamos de tu tarde, y bueno, seguiremos comunicados para ver cómo sigue este tema de lo que es la relación del hombre con su medio ambiente y cómo nos podemos ir concientizando sobre este tema, y también dándonos cuenta que es una lucha nuevamente por los intereses, que finalmente los que siempre se ven perjudicados con esto son los sectores que menos tienen, que menos recursos tienen para salvarse de los eventos naturales, así que bueno, también tiene que ver con esa lucha. Bueno, sí, Mari, para lo que estés, los minutos que sean necesarios con este tema, porque justamente necesitamos eso, que bajar estos contenidos para que la sociedad en su conjunta pueda manejarlos, que esos hacer actores más vulnerables y que su voz es un poco más, de un volumen mucho más bajo de los poderosos, que puedan participar en estos procesos de ordenamiento, pasar el dato que actualmente la ley de protección, de presupuestos mínimos de protección de humedales a nivel nacional, tiene media sanción en el Congreso de la Nación, la sanción de la Cámara de Senadores, se tiene que tratar en diputados, con mucha resistencia por parte del sector productivo, ¿no? Es como aquellos sectores que utilizaban el bosque nativo y reaccionaron cuando fue la ley de bosque nativo. Bueno, hoy hay mucha reacción, pero en vez de pedir participación, lo que van es a frenar la ley para que no se regulen el uso de estos ecosistemas. Entonces, ser conscientes de eso, informarse. Existen diferentes medios, existen diferentes diarios donde están estas propuestas. Y bueno, hay diferentes instituciones. Hay una institución internacional que es Wetlands, que son humedales o tierras anegables en inglés, a la cual pueden entrar, y hay mucho material para poder informarse. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. El tiempo. No, a vos. Muchísimas gracias y nos comunicamos nuevamente para seguir con este tema. Bueno, Mari, saludos a todos. Salud. Un abrazo. Bueno, qué tema este, ¿eh? Tema, temón. Hablábamos entonces con Darío Ceballos, especialista en humedales del INTA Delta. Un temón. Sí, la verdad que me dejó preocupado. Y sí. Porque lo que se ve verdaderamente es que este es un aspecto en el cual estamos muy como sectores populares muy retrasados en el debate, como Estado también, como Estado muy retrasados en el debate, muy retrasados en la información, muy retrasados en la concientización, al tiempo que es, me parece, uno de los nudos de la crisis actual del capitalismo, que tiene su aspecto ambiental como factor, si no novedoso, por lo menos muy relevante, y no está dada en la misma proporción el nivel de conciencia sobre esa cuestión, y es sin dudas un aspecto que se encarniza particularmente con los más desfavorecidos, claramente, porque termina redundando en si tenés los medios, los recursos para zafar o no zafar, ¿no? Más allá de que, bueno, si se inunda Belgrano y se lleva un auto, se perjudica a una persona de mayor poder adquisitivo, pero en la generalidad de la cuestión, basta ver cómo impacta esto en las villas, basta ver cómo impacta en los asentamientos, basta ver cómo impacta en los barrios que rodean generalmente todos los desarrollos inmobiliarios actuales.

un ejército de productores y conductores de otros programas buscándolo para explicarle que no puede ser tan riguroso a la hora de operar, ¿no? Y aquí nos dejó con uno de sus tantos aprendices de brujo, el Rayo. Saludito también, Dani. Seguimos entonces. Ahí está, te estuve bancando. Seguimos. Un ratito. Gracias. Seguimos entonces en este bloque de Radio a Radio, que queríamos compartir lo que fue la semana pasada el Congreso Internacional Congreso Latinoamericano de Educación, Comunicación Comunitaria y Territorio, que se realizó en la ciudad de Goya. Fueron 3 días de encuentro, distintas organizaciones y experiencias de radios comunitarias, de escuelas, de experiencias educativas, que se encontraron ahí en esta ciudad para, bueno, comentar sus proyectos, debatir algunos ejes comunes. Yo también participé, me tocó acompañar a un grupo de grande, dos colectivos que íbamos de Buenos Aires, que nos sucedieron de todos los tipos de eventos de transporte y complicaciones con la lluvia, pero bueno, entre tanto se armó un grupo muy lindo y bueno, quería justamente compartir este bloque con un compañero que conocí en este encuentro, un joven de 18 años de la ciudad de San Pedro, que está trabajando en un proyecto de radio comunitaria que en este programa hemos entrevistado hace un tiempo, que es del barrio Las Canaletas en San Pedro. Así que bueno, lo llamamos para que nos comente cómo fue su experiencia y qué le ha dejado la participación en este congreso. Así que bueno, Joaquín, te saludamos acá en el programa de La Boca para Afuera. Un abrazo grande, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas noches, ¿cómo andan? Agradecido de que me llamen y compartir su programa y poder hablar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Y bueno, nos quería que podamos charlar un ratito sobre la experiencia tuya de participar en este encuentro, para que le cuentes a todos acá los oyentes del barrio de La Boca en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo fue esto? ¿Qué les podemos contar? ¿De qué es lo que pasó en estos días allá en Goya? Bueno, fue una experiencia muy linda en la cual hice muchos amigos y bueno, fuimos a ver qué era ese congreso tan lindo que tanto lo habían dicho que iba a ser, y bueno, que pusimos bueno, sobre la radio, porque no estábamos enterados que íbamos a exponer, pero lo armamos muy rápido con mi compañera Carolina, que fue conmigo, y bueno, y salió algo muy lindo, que gracias a Dios la gente vio lo que yo quise representar junto con Cari, lo que estamos intentando hacer con la radio La Correntada, ¿no? Ajá, contanos un poquito, a ver, de qué se trata esta radio La Correntada, dónde está, cómo vienen con ese proyecto. Bueno, es un proyecto que venimos haciendo en el barrio Las Canaletas. Ya hace 4 meses venimos trabajando. Estamos en tema de proyecto y ya creemos que en marzo ya queremos que esté en funcionamiento, que ya esté al aire en marzo, y estamos esperando con ansias que llegue ese día. Estar esperado y bueno, fundamentalmente vamos a trabajar en parte tanto en Las Canaletas, en ese barrio, que es tan humilde, como en todos los barrios de San Pedro, como lo dije en la conferencia, en la exposición que hicimos, que era incluir a todo San Pedro, sí. Uh-huh. Bien. Y bueno. Uh-huh. No, sí. No, eso, estaba viendo. No, y contanos, ¿cómo fue esa experiencia de exponer? Contale a los oyentes, ¿cómo eran esos? ¿Eran carpas? Bueno, fue algo muy extraño porque estaba muy nervioso. Vos tenés 18, ¿no es cierto? Sí, 18 tengo. Somos todo un joven todavía por delante. Y en sí fue lindo y a la vez lo disfruté, a la vez no, porque estaba muy nervioso, pero después cuando me solté un poco, creo que dije muchas cosas relevantes. Sí, como una que se después se comentaba por allí. Sí, como lo que dije, que bueno, que lo que nosotros queríamos hacer era hacernos oír, hacer quilombo, como dije, y que los gobernantes, digamos, es más de San Pedro, porque me salió de toda Argentina, pero era de San Pedro, que se sientan perseguidos por nosotros y que sientan que nos estamos haciendo oír en el pueblo de San Pedro. Muy bien, se resonó esa frase por allí. Sí, resonó mucho, tuvo mucha repercusión. Muy bien. Aprovechemos que estamos en comunicación ahí con una localidad, justo, ¿sabes? Veníamos hablando del tema de las lluvias y todo eso. ¿Cómo estuvo en San Pedro ese tema? Te traigo ya para más el trabajo de corresponsal ahora. ¿Cómo estuvo ahí el tema en San Pedro? El tema en San Pedro nos castigó mucho, porque lo que en sí San Pedro está como en un pozo, digamos, así que mucho el agua no lo hizo, no afectó mucho la zona. Pero en sí, cuando íbamos llegando, creo que afectó, por lo que vi en la ruta en mi viaje cuando volvía para San Pedro, afectó mucho lo que fue Río Tala, Pergamino y los caminos de Varadero, estaban todos los ríos rebalsados. Me enteré que en Pergamino también se desvió mucho el arroyo y están muchas partes inundadas, así que hay mucha gente de lo que trabaja del campo que veo que ojalá que Dios nos quiera, pero que no pierdan sus cosechas, porque la verdad está todo bajo agua. Claro. Así que bueno, Joaquín, gracias por estos minutos de contacto, y bueno, estamos ya en contacto con nuestros proyectos, nuestras radios, para cuando estén en funcionamiento allá, hacer este tipo de intercambios y de corresponsalías, digamos, que vos nos puedas contar, vos y tus compañeros, cómo vienen en San Pedro, qué dificultades están teniendo, qué noticias, y las podamos compartir acá desde La Boca, ¿te parece? Sí, estaría muy bueno, sí, porque es algo muy... implica trabajar con dos radios muy buenas y nosotros también estaríamos muy interesados en trabajar con ustedes para saber también lo que sucede allá en el tema de su barrio, La Boca. Buenísimo. Bueno, ya quedamos en contacto y bueno, espero que descanses, porque la verdad, sepan los oyentes, tuvimos una vuelta un poco accidentada, ¿no? Sí, muy accidentada, ya se nos rompió el micro... y el chofer no nos avisó nada, así que casi quedamos varados ahí arriba. Terminamos. Pero fue terrible, pero bueno, fue una experiencia muy linda. Creo que hicimos un grupete muy lindo, que ya acá en San Pedro ya los extraño a todos. Una gana de verlos todos de nuevo, pero... Bueno, tendrás que invitar allá, y vamos para allá. Y sí, cuando quieran, acá están invitados a San Pedro a ver cómo estamos trabajando, mostrarle la correntada, cómo va creciendo, digamos, la radio de nosotros, así que sería muy lindo mostrarles el lugar a donde estamos haciéndolo, así que para que vean el grupo que tenemos también. Buenísimo. Bueno, listo, ya quedamos, arreglamos entonces. Bueno. ¿Puedo mandar unos saludos? Por supuesto. Bueno, mando un saludo a todo el grupete, a todos los cosmos. Más grande saludo para Fede, Uri también, que dos grandes amigos, y obviamente a Leandro, que otro amigo más, un guitarrista profesional que va a salir en todo San Pedro. Va a sonar en todos lados. O sea, acá lo vamos a conocer, entonces allá lo vamos a conocer peor todavía. Bueno, así, y a las chicas. Manden la música también, entonces, así lo pasamos acá por la FM Riachuelo. Sí, buenísimo. Vamos a hacer eso. Así que también saludo a las chicas y a vos también y a toda tu radio por... ¡Uy! Se cortó, qué pena. Bueno, divino. El compañero, todas las pilas, estuvo muy, muy activo todos estos días, así que bueno, lindo sacarlo al aire. Bueno, así que fue eso, el encuentro, mucha gente, y lo que más rescatamos todos los que fuimos tuvo que ver con eso, con el encuentro que se dio y esta vivencia que él expresaba, ¿no? En los saludos que él mandaba es a la gente que conoció allá. Como en poquitos días uno genera vínculos muy fuertes con otras personas que de experiencias de radio o de temas diferentes, pero que bueno, claramente es lo que hace la riqueza de estos encuentros, ¿no? Como uno después se vuelve como con una ganancia en afectos y en contactos y en intercambios que bueno, que hacen ver que por ahí va la cosa. Sí, bueno, mira, me hiciste acordar algo que apareció en el mate debate que tuvimos acá el sábado, ¿no? Esto de la comunicación popular, el derecho a la comunicación, digo, hay todo un paradigma que está requiriendo ser escrito, y esa escritura no puede surgir de otro lado que no sea del intercambio entre los que van haciendo la práctica, ¿no? Así que nada, y bueno, y conocer así compañeros como Joaquín, digamos, que con su edad hoy ya su juventud y sus ganas ya están metiéndole la cabeza y metiéndole la militancia a este tipo de cuestiones, es todo un buen dato. Exacto, sí, bueno, les mandamos un abrazo a todos los organizadores allá en Goya, que estuvieron laburando un montón. Y bueno, vamos entonces a un temita y vamos para el último bloque, a ver si podemos comunicarnos con Santiago del Estero a propósito del juicio que inicia hoy contra los sicarios y el empresario que ordenó la muerte de Cristian Ferreira, el campesino militante del Mocase de Santiago del Estero. Feria. Producción. Mercado. Lucha. Cooperativa. Autogestión. Solidaridad. Trabajo. Tierra. Vivienda. Hábitat. Voces organizadas. Bueno, último bloque en De la Boca para Afuera, programa número 53. Estamos aquí en el segmento Voces Organizadas. Mientras la producción intenta comunicarse con Santiago del Estero para ver qué novedades hay del juicio por el asesinato de Cristian Ferreira, transmito algunos saluditos del Facebook, Jonathan Pérez, también Darío Ceballos nos dejó saludos y nos dejó también una nota en esto que Darío Ceballos, con compañero del INTA con el que estuvimos conversando en poniendo el lente. Nos deja también una nota ahí que colgó del Facebook sobre el grupo intergubernamental sobre el cual estuvo comentando en el bloque. Bueno, estamos entonces intentando ahí la comunicación con Santiago del Estero. Recordemos que ahí se está desarrollando el juicio por el asesinato de Cristian Ferreira, compañero militante del Movimiento Nacional Campesino Indígena, que fue asesinado por sicarios mientras defendía su tierra, mientras defendía la tierra del avance de la lógica sojera. Vamos a ver si tenemos comunicación. Justicia y miedo, asau y arroz pa' dentro. Te dejo el cuerpo en esta cruz. Ya sabemos, somos tres. El otro viene después. Bueno, estamos entonces en comunicación con María José del equipo jurídico del MOCASE Vía Campesina para comentarnos cómo viene este primer día del juicio por el caso Cristian Ferreira, el campesino asesinado en Monte Quemado, en la provincia de Santiago del Estero. Hola María José, te saluda todo el equipo acá de La Boca para Afuera de la FM Riachuelo, gracias por estos minutos. Bueno, buenas noches a todos y todas. Muchas gracias a ustedes por el espacio, por llamar. No, por favor. Bueno, contanos cómo están en este momento en el juzgado, en los tribunales. Bueno, hoy ha sido la primera audiencia a donde se ha leído de qué se los acusa a los imputados, a esta banda armada y al empresario. Se les ha leído los hechos y se les ha leído los delitos de los cuales por los cuales se los trae a juicio. Después se han planteado algunas cuestiones procesales del juicio, algunas nulidades, y se ha planteado también ahí por un error procesal de los abogados de no dejar alegar a nuestra parte, justamente. Así que eso se ha resuelto, que el juicio continúa. Pero nosotros no vamos a tener hasta ahora, la posibilidad de alegar, es decir, de dar nuestra versión de los hechos. No lo vamos a probar por hacer nuestros abogados, pero sí nuestros testigos. O sea, ustedes como MOCASE no van a poder alegar. Claro, nuestro abogado, hasta ahora. Uh-huh. Eso lo podemos cambiar y estamos luchándola adentro y afuera para poder revertir esa situación. Uh-huh. Después de eso se los ha invitado a que sean indagados, a declarar a los imputados, a los 7 imputados, y todos han hecho uso de su derecho de abstenerse a ser indagados por el momento, así que eso ha sido la primera audiencia del juicio. Uh-huh. Recordemos entonces cuáles son los hechos que se están, digamos, juzgando en esta oportunidad. ¿Qué es lo significativo que tiene también para toda la lucha de la tierra, de los campesinos? Bueno, considerando que estamos en la ciudad de Buenos Aires, en La Boca, y quizás para muchos es algo que es lejano, que no entienden de qué se trata o no conocen, poder refrescar qué es lo que se está, digamos, lo significativo de este hecho. Lo que se está juzgando es el accionar de una banda armada, de una banda que trabajaba para distintos empresarios. El trabajo de ellos era amenazar a los campesinos indígenas aquí de la zona del norte de Santiago del Estero, amenazarlos, desalojarlos, impedir que puedan trabajar con sus animales, que puedan trabajar en su monte. y alambrar los campos para los empresarios. A eso se dedicaba la banda armada que hoy estamos juzgando. El 16 de noviembre del 2011, el líder de esa banda, respondiendo a órdenes de quien en ese momento pretendía apropiarse del territorio de la comunidad campesina indígena, Jorge Antonio Sicioli, un empresario sojero de la provincia de Santa Fe, ha ido a la casa de uno de nuestros compañeros, de Darío Godoy, a amenazarlos, a decirles que se dejen de joder con el campo, porque ese campo tenía dueño, que era Jorge Sicioli. En ese momento estaba también nuestro compañero que ha sido asesinado en ese día, Cristian Ferreira. Cristian es el que le dice, no, esa tierra es nuestra, porque nosotros vivimos ahí hace muchísimos años, nosotros tenemos derecho, es nuestra la tierra. Y ahí Javier Juárez, que es el asesino, les dice, no, y me han cansado, los voy a matar, y hace un disparo, el cual impacta en la pierna de Cristian, por lo que Cristian muere desangrado. Darío Godoy alcanza a saltar, así que él tiene lesiones graves, tiene una herida, pero bueno, el compañero es un sobreviviente. Esta banda armada también se dedicaba a, cuando hablo de que amenazaba a la comunidad, lo hacía portando armas, y estaban incluidos los niños. Cuando salían de la escuela los perseguían, cuando los niños iban a buscar leña los perseguían con armas, hacían tiros frente a las casas de las familias. Así que todos esos hechos estamos juzgando hoy. Uh-huh. María José, a ver, venimos de... entiendo que es un caso bastante especial, porque se está avanzando en el juzgamiento, por ejemplo, haciendo responsable al empresario, ¿no? ¿Cómo están valorando ustedes la participación de la justicia en este caso, siendo que venimos, por ejemplo, ¿no?, de los casos de los compañeros de Quebracho, venimos de algunos reveses judiciales un poco complejos desde el punto de vista, ¿no?, de la militancia del campo popular? En este caso, ¿cómo lo están viendo el tema? En este caso, nosotros llegamos con el empresario preso por una lucha del movimiento campesino. Eso es indiscutible, porque hay otros muertos aquí en la lucha por la tierra. Tenemos otros compañeros que han muerto, que han sido asesinados, y bueno, en ese caso los empresarios no han llegado porque no se hacían cargo, porque en definitiva se pudieron fugar, así que bueno, se pudieron escapar de esas causas. En este caso, en la causa de Cristian Ferreira, el empresario estaba directamente involucrado con la banda armada. El empresario llegaba ya a lo largo del juicio, van a ir conociendo los testimonios, donde de los niños y las madres relatan que el empresario llegaba en su camioneta, donde abría las puertas y tenía las armas que se las entregaba a esta banda armada. Así que el empresario tenía una participación mucho más activa de lo que tienen otros empresarios. Por eso es que el empresario hoy está preso, por la lucha del movimiento, y porque, bueno, la justicia ha sabido hacerse eco de esa lucha y de ese reclamo, como no lo hace en otros casos, y como hemos advertido de que otro Cristian Ferreira puede haber si no se toman las medidas, ¿no? Sí, recordando que, según estuve leyendo, este empresario que empieza a reclamar como propias sus tierras, recibe una autorización para desmontar parte de esa zona en el 2011, creo, previo a esta situación, cuando la ley de bosque ya está sancionada hace más tiempo, y donde dice esa ley que donde hay tierra que donde habitan personas, familias, y donde reclaman esas tierras, no pueden autorizarse desmontes hasta tanto no discriminar bien la situación, y en este caso no ocurrió así. Exactamente. En este caso, el empresario recibe, compra la propiedad, compra el título, porque la posesión nunca la tienen aquí los empresarios, compran títulos, y generalmente los compran en otras provincias. El empresario Luque, un empresario tucumano, al cual le compra el dominio, la escritura del campo, tenía aprobado un plan de desmonte, un plan productivo por la Dirección de Bosques. Lo que se hace es la transferencia. Tenía autorización para desmontar la mitad de la totalidad de las hectáreas que adquiere. Él, sin embargo, empieza con el desmonte, con la tala indiscriminada del bosque. Aparte, estamos hablando de monte virgen, de bosque virgen aquí en el norte de Santiago, que es donde todavía queda monte, bosque virgen. Este empresario a través de la Dirección de Bosques, obtiene los permisos de la Dirección de Bosques. En ese momento el director era Pulio Araujo, que hoy tiene, cumple funciones en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, es un hombre que responde al ministro de la Producción de la provincia. Sabiendo del conflicto, sabiendo que vivían familias, sabiendo del accionar de bandas armadas, sabiendo el nivel de conflictividad que había en el campo, aún así les autoriza el plan productivo, que ese plan productivo es igual al desmonte, obviamente, esa es la producción para ellas, el arrasar con todo el monte y sembrar soja. Así que bueno, esa es la situación, claro. Esa ha sido la situación y es la situación que se da en otros conflictos que estamos teniendo, donde hasta el día de hoy no hay muertos, pero el nivel de conflictividad es igual al que había en ese momento aquí. Bueno, María José, te agradecemos mucho este contacto y desde acá, desde la FM Riachuelo y nuestro programa De la Boca para Afuera, vamos a estar atentos a cómo se va desenvolviendo el juicio y bueno, seguramente los llamaremos nuevamente, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a ustedes y por supuesto llamen y les vamos contando el día a día del juicio. Buenísimo, bueno, un gracias. Abrazo a todos los compañeros, mucha suerte. Otro por ustedes, gracias. Hasta luego. La soja que los parió. Poema urgente en homenaje a Cristian Ferreira. Hacía tiempo que le tenían ganas, que le echaban el ojo para voltearlo, para apartarlo del medio, para seguir talando hasta el último árbol. Ellos, los hombres de la soja, miden la vida por toneladas de porotos, por bolsones de soja que ha parido la tierra que envenenan, la tierra sangrada, la tierra desolada, la tierra desterrada. Cristian Ferreira se llamaba, era pibe y tan padre nuestro, apenas hecho hombre y ya muerto. Tenía el mandato de sus orígenes, que no podía entregar su futuro, su cultura, su sagrada historia. Así le puso el cuero, el cuerpo, el bravo rojo de su sangre, defendiendo su casa, su causa. Cayó muerto en el paraje San Antonio, entre sus hijos, entre sus pares, en Monte Quemado, en el monte del desmonte, con el grito olvidado, seguramente a esta hora en que la justicia duerme y la soja sigue matando, surgirán más compañeros, más hijos de los hombres buenos que poblarán los días, los veranos, los inviernos, tratando de poner rumbo al futuro de este infierno. Miguel Longarini. Programa número 51 de La Boca para Afuera. Bueno, ¿qué decirles? Un programa estuvo lindo. ¿Qué te pareció? Bien, completito. Completito, de aquí para allá. Nos fuimos bien federal, como a vos te gusta. Así es. Y bueno, vamos a mandarle saludos a todos los oyentes. Los esperamos el próximo martes a las 19 horas. Muchas gracias, Dani, por estar siempre acá acompañándonos en los controles. Y bueno, ¿qué más decir? Un saludo para Valeria de Lorenzo. Muchas gracias, Manu, por estar acá en este día. Volvé, Vale. Y bueno, ¿qué más decirles? Chau. Chau, el derecho por la tierra. Ningún muerto más por defender ese derecho. Y nos vemos entonces la semana próxima a las 19 horas en la FM Riachuelo, la Radio del Sur. Un abrazo.